Actor te presenta esta noche a su invitado especial. Utopians, Vándalo, y acá lo tenemos a Gustavo con nosotros. Gustavo, un placer tenerte de nuevo acá con nosotros. Igualmente. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Están trabajando mucho. A full, están, no paramos. Vienen desde que llegaron, ¿no? Más o menos de... No, de no. ¿O tuvieron llegamos un de Estados Unidos y nos hicimos un poco la vaca. Sí, sí, nos tomamos unos días porque el impacto fue un poco complicado. Sí, me imagino, papá, ya hasta tocar allá. Tocamos, claro, hicimos el festi un día, pero igual eso fue medio dentro del marco de las vacaciones. Bueno, pero... Pero aprovechamos y ya que estábamos en Texas hicimos Austin y tocamos en el festi y después seguimos acá con el amigo Juan Segovia al mando de la camioneta de la que alquilamos. Hicimos todo, Ruta 66 hasta Los Ángeles. Fue un poco... Dijimos, bueno, laburamos mucho para que este disco saliera como salió. Y se lo merecemos unas vacaciones. Bien. Y comer mucho bacon y hacer todas las cuestiones yankees que había que hacer. Bien. ¿Cómo? Bueno, veamos el disco. ¿Cómo? Bueno, un poco el audio lo ha contado. Me imagino. En su primer columna. O la primera vez que vino, me acuerdo. Contó, de hecho, lo sacamos en comunicación. Lo sacamos cuando estaba allá. En el estudio. Sí. Grande. Sí, pero sí, bueno, sí. Más o menos, ¿cómo cocinaron el disco? ¿Cómo fue? El disco... Y también un poco en contraposición a lo que fue el anterior. Digo, la manera de construcción, digamos, de armado, ¿no? De canciones. Y es otro planeta. Es otro planeta totalmente distinto. El disco anterior, hablando técnicamente, fue grabado digital en el estudio de Hernán, sí. Abrazar, en Fuera del Túnel. Parte por parte, así como mucho más meticulosamente, claro. Instrumento por instrumento, y este no, este es era un estudio en el medio de una plantación de árboles de nueces pecan. ¿De qué? De nueces pecan, literalmente, eran 11.000 hectáreas, así que sí. No había manera de salir de ahí, ni no había manera de hacer otra cosa, entonces era despertarnos a las 8 de la mañana a desayunar, y hacer 40 metros y meternos adentro de un estudio. Claro. Y la metodología era grabar un tema por día entero, terminarnos, irnos a dormir y al otro día grabar otro. Otro tema. Pero los temas ya estaban, ya, sí, fueron los temas, claro, el tema, el disco lo compusimos. Eso iba. Lo grabamos previamente en el estudio de Hernán. Ah. Entonces ya sabíamos de qué iba más o menos, ¿viste? Bien. Como que lo llevamos, lo íbamos escuchando inclusive en el viaje, ¿viste? Claro. Para meternos a grabarlo calentito. Yo me acuerdo cuando venía a presentar Freak. Ajá. Me acuerdo mucho cuando contaban cómo fue compuesta las canciones de ese disco. Y de una manera muy particular, digamos, en el viaje, fue en Chile, ¿no? El proceso previo todavía, ¿no? Cómo surgió, cómo iban apareciendo las canciones, venía ya de empezar a tocar mucho con el Trastornados. Claro. Entonces, digamos, hubo. ¿Qué les pasó? ¿Cómo se fue armando eso dentro de la banda para que vayan apareciendo las nuevas canciones? Y la verdad que es raro, porque este disco creo que tiene más que ver con los primeros dos, justamente. Ah, mira. Tiene más que ver con Freak y tiene más que ver con Inhuman que con Trastornados. Con Trastornados se buscó esa compresión de audio, sí, y ese power de una manera... Intencional y más desde lo técnico. Vamos a sentarnos a que haya una pared de guitarras. Sí. Y este disco no, este disco dijimos... Aparte, con Barbie el año pasado estuvimos escuchando un montón de músicas que son como mucho más... que nos influenciaron mucho más para lo que somos en este disco, okay, que para lo que somos en Trastornados. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, no sé, desde Charlie García hasta Jesus and Mary Chain. Ah. Y en el disco se nota, hay un par de temas un poquito más darkies, hay un par de temas un poquito más pop. ¿Picamos uno darky? Y yo le había dicho el número 3, que se llama Fue por vos. Dale, vamos a escuchar un poquito. ¿Y por qué vos decís, o a partir de qué vos podés escuchar esa influencia, digamos? Porque básicamente lo escuchamos siempre. A ver, escuchemos un poco. ¿Cómo se llama? Fue por vos. Contando algo puntual de... No, bueno, y nos dimos el lujo de poder plasmar un poco lo que nos gustaba, las influencias más reales nuestras de toda la vida. Sí. Y el disco es un poco el por qué no, ¿no? Y de ser, che, hacemos un dark y sí, ¿por qué no? Y hacemos un punk y sí, ¿por qué no? Y hacemos como que tiene eso. Y nada, decía que este tema tiene como esos ambientes de camarosos, sí, de que el estudio al lado tenía literalmente una casa vacía, que tenía dos amplificadores y unos mix. No, entonces era, che, quiero más cámara. Y había que alejar el micrófono para tomar el room del ambiente. Ah, mirá. Literal. O sea, claro, como en esos estudios grandes, viste. 1070, que... 1070 parece. Sí. No, hay estudios, viste, que tienen, no sé, querés sonido a caverna, y hay un estudio que es todo de piedra con un micrófono y un riel. ¿Allá que se va a llenar? No, este no. Hay otros que lo tienen, digo, pero este lo asemejaba como una manera más... o más básica, pero era eso, era una casa, viste cuando entras a un departamento, ¿no? Que aplaudís y tenías como un eco, sí, bueno, era eso, man. Entonces los rooms eran naturales, eran de bueno, en estos años le pasaron cosas muy importantes a la banda, y visto de afuera se percibe un crecimiento de profesionalismo, si se quiere, o de propuesta. ¿Y cómo es componer con esa cierta presión encima? Poder, estás al tanto que generaste algo y ya tenés que respaldarlo de otro modo. Y sí, bueno, pero eso es verdad. Hay una presión, pero por otro lado también tenemos como la cancha se agrandó un poquito, tenemos más lugar, porque nosotros no estamos delegando un montón de cosas que antes hacíamos nosotros. Uh-huh. Entonces ahora también tenemos más tiempo solamente para dedicarnos a esto. Uh-huh. Entonces antes era bueno dedicarnos en producir un montón de cosas, desde las fechas, buscar el lugar a donde grabar, buscar esto, buscar instrumentos, claro, quién te presta un ampli, quién... Y ahora directamente era, ya tenemos todo eso, ahora hay que sentarse a componer. Entonces, si bien tenés más presión, también tenés más libertad, porque tenés más espacio para poder hacerlo. O te puedes dedicar más a lo que claro, tenés que entonces, dedicar. Bueno, hoy hablábamos también con una gente que el disco nosotros lo hicimos, lo arrancamos como a principio de año, y hubo temas que sirvieron para darle pie a otras canciones. Uh-huh. ¿Entendés? Hubo temas que estaban terminados, inclusive para meter en el disco, que dijimos, che, no van. Démosle una vuelta de rosca, compongamos, inclusive el corte del disco es el último tema que hicimos antes de ir para allá. Uh-huh. Entonces es el más nuevo, que fue el que quedó como corte. Claro. Y los temas que para nosotros eran los cortes que iban a ser a mitad de año, ya los teníamos re ensayados y re trabajados, fueron los que tal vez no terminaron siendo los favoritos para nosotros. Igual es un disco que yo lo escucho entero y me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Te pasó con los discos anteriores después de editado? Los discos anteriores nos pasaban en particular, ¿viste? Para el músico. Hay algunos que pasan 6 meses sin poder escucharlo y después les encanta. Es re loco eso. No, a mí lo que me pasa con este disco particular es que lo empezás a escuchar y cuando viene el tema 9 o 10, que ya sabes que está terminando, decís, uy, está terminando. Entonces quiere decir que está bueno, sí. Como que a mí por lo menos me gusta mucho escucharlo. Y si bien tengo favoritos, me gustan todos. Bien. Viste que en discos anteriores tal vez decís, bueno, este es el que más me gusta, este tal vez no me convenció tanto, o es un tema que le gusta más al batero. Ajá. Bueno, en este creo que todos todavía estamos de acuerdo. Te gustan que, sí, lo pongo y lo disfruto mucho. En referencia a esto de delegar, ¿dónde nace la idea de ir a grabar a Sonic Ranch? Y es como medio un Eduardo Borballo, que es el ingeniero y coproductor con Hernán del disco. Nosotros le propusimos de grabarlo con él y él dijo que sí. Le dijimos, queríamos grabar en cinta, queríamos hacerlo un poco más de otra manera. Queríamos ver si podemos hacer un disco tocado, ¿viste? Uh-huh. Como tocarlo los cuatro a la vez, en cinta, etc. Y Eduardo dijo, ok, yo lo hago con una condición, que es si vamos a un estudio que queda en Texas, que se llama Sonic Ranch, en el que yo ya fui, etc. Y le dijimos, ok, pero... Dejalo, ¿cómo hacemos? Y él dijo, bueno, ustedes tienen un sponsor, que es Adidas, pídanle. Y bueno, Barbie les propuso y se dio todo. Buenísimo. ¿Pensaron en editar el álbum en vinilo o algo así? Porque veo que son 11 canciones y ya los discos, muchas bandas, viste, empezaron a hacer los discos más cortos, con ese concepto, tal vez como a futuro. Y la tapa también veo que... Es desplegable. Tenemos un concepto en los discos que es que el arte nos importa. Viste que los cuatro discos tienen el desplegable, que es como un póster. Claro. Quedaría re bien en un vinilo. La verdad que es como que está bueno porque pensamos mucho en eso. Pero no por ahora no en el vinilo. Bien. O sea, nos encantaría, sí, obviamente. Vamos a escuchar otro tema. A ver qué otro tema podemos escuchar. Y desde lejos, que es el número 5. Dale. ¿Algo en especial desde lejos? Sí, que nos sorprendió, que le gustó a mucha gente y era de esos temas que vos decías, qué loco. Viste que decís, está bueno, pero todo el mundo dice, che, desde lejos. Claro, lejos, sí, ¿cómo sí. ¿Cómo se escucha desde lejos? Escuchémoslo, dale. Todo siempre vuelve, qué fascinación. Que te duela como nunca hoy. No me hables de bueno, yo te di nacer. Juro por los santos, no hablabas tan bien. Todo era un juego en tu imaginación. Los sueños desde lejos son mucho mejor. ¿Cuántos días buenos te vieron pasar? Yo te vi en el piso llorando por más. desde lejos, Utopians, de su disco Vándalo, va a estar tocando el viernes. El viernes 30. Viernes 30 en la Trastienda, Balcarce 460 a las 20 horas. Primera función apto para todo público. Bien. ¿Y están así ansiosos, cada vez más ansiosos? Estamos re cagados. Estamos todos congestionados, sí. Todos enfermos, porque venimos de una gira loca así de 4 días de micros. Ah, pues bien, claro, se fueron, es verdad. Sí. Nos hicieron Córdoba, también Mar del Plata. Córdoba, hicimos micro. Ah, tenía una cara, tele. En el mismo micro terminamos de tocar, volvimos, fuimos a Duro de Domar a la noche, al otro día cargamos la camioneta del amigo. Dale. Nos fuimos a Tandil, al otro día nos fuimos a Mar del Plata y llegamos ayer. Cierto, es verdad, me he olvidado esa parte, claro. Esa parte, hace 5 meses que no tocábamos, hicimos 5 shows en 5 días. Porque aparte, el fin de semana anterior tocaban también en Villa Constitución. Ahí está. En un evento en Skate Park que estuvo muy bien también, sí. ¿Y fue el primer show de este año? El primer show fue ese, sí. ¿Ah, sí? Sí. Hacía como 5, por eso estábamos ahí aguantando ¿viste? ¿Y cómo pensaron los shows esos en relación al que va a ser el de la Trastienda? Eso es, para nosotros era re importante, claro, tocar antes, porque esto es como mostrar tu hijo, ¿viste? Y son 11 hijos. Es como el warm-up. ¿Viste cuando decís, bueno, se reunió Stone Roses, hacen un show warm-up en un club chiquitito antes de Hyde Park? Entonces, fue medio así para ustedes. Sí. Y las listas, ¿viste? Obviamente que no tocamos el disco entero, pero íbamos probando temas y como nos pasa siempre en vivo, depende de los shows, depende de los temas también. Agarramos una lista de 10, 11 canciones que después tal vez terminen siendo 15. Uh-huh. O tal vez termina siendo 10, pero no las que habíamos previsto. Claro. Porque tal vez tenés un mono que está haciendo pogo y decís, vas a hacer cabardo y dices, listo, cambiamos, vamos con este, listo. Ah, mirá, maneja en el momento. Sí, lo manejamos un montón porque nos parece que la lista es muy orgánica. Sí. La lista no puede ser igual para todos lados. Claro. Porque el público no es el mismo en todos lados y no te conocen todos en todos lados de la misma manera. Entonces, si vos tocaste 5 temas nuevos del disco y están todos mirándote como, no entiendo qué está pasando. Sí. Tenés que ir mechando con otras cosas y... Uh-huh. Igual, la verdad que estuvo re bueno porque nos encontramos con Mar del Plata la primera vez que hicimos un show solo en un barcito bastante... Casa Rock, ¿no? Casa Rock y la gente que estaba, loco, se encantaba los temas y nosotros nos prendimos fuego. ¿Y cómo qué reacción empezaron a tener los temas nuevos? ¿Ya pudieron detectar algunas o todavía es muy nuevito? No, todavía... En vivo. Bueno, eso fue la primera vista, ¿no? Como de gente que no conocíamos cantando los temas del disco nuevo. Claro. Era sobre los temas del disco nuevo. Claro, sí, por eso. Está. No, lo de los viejos, obviamente que también te sorprende cuando vas a un lugar nuevo que te cantan los temas de cualquier disco, porque no fuiste nunca y es todo gente nueva. Pero que te canten los temas del disco nuevo es un flash, porque quiere decir que ya lo bajaron o lo escucharon o... Lo cargamos en Spotify. Claro, en Spotify ya lo habíamos cargado hace como 15 días. Tuvieron que buscarlos. Y se fueron un domingo a las 11 de la noche, cagado de frío en Mar del Plata, a vernos tocar. Así que eso es flash. Entonces, ¿el show del viernes va a ser todo el disco? No. Casi todo. Ah, bien. Porque también lo queremos. Claro, queremos dejar lugar. Si no, vamos a hacer una banda de rock sinfónico tocando 2 horas, 4 discos si no da. Entonces, la idea es hacer una selección de este disco y los otros y algunos covers. Y a partir de ahí, después ya se viene, sí. Y ahora hay que programar, se están programando un montón de cosas, pero sí, viste cómo es. Después del viernes. Concatena todo y no, ya. Después del viernes, no piensen más allá. Sí, yo necesito que sea, viste, necesito que sea viernes y necesito que sea sábado. Claro. Así duermo hasta las 6 de la tarde. Che, y bueno, vos, como para terminar, ¿vos con qué te volviste, vos personalmente? De aprendizaje, después de, bueno, ya habiendo sido editado el nuevo disco. Viste que supuestamente no, yo creo que si hacen bien las cosas, que los músicos no son los mismos después de la grabación del disco. No, más bien que no. Más entonces, bien que no. La pregunta va más para ese lado. ¿Vos cómo te, que, digamos, qué sentís que te pasó? ¿O cómo te sentís ahora? Y la verdad que igual esa pregunta es como media que te la podría responder de la misma manera en cada disco. Porque bueno, está bien, por eso te pregunto ahora. La experiencia de ir a grabar en un lugar en el que grabamos, que es casi la única forma de grabarlo de la misma manera, sería ir al mismo lugar. Sí. ¿Entendés? Entonces, hay un tema que usa un amplificador Marshall que usó Hendrix, literalmente. ¿Entendés? Que entraba y cuando entraba a grabar, yo lo veía ahí y lo saludaba, ¿entendés? Claro. Y dije, un día lo voy a usar. Y nada, la experiencia de tener gente tan capacitada trabajando con vos, que tal vez te, como Edu o como Hernán, que te preguntaban por qué era lo que querías hacer. Y te cagan, porque vos decís, no, yo quiero esto, esto y esto, y el tipo te dice, bueno, ¿por qué? Ah, qué sé yo, ¿por qué? Y él te dice, ¿y por qué no esto? Y te abre una puerta nueva, entonces, nada, creces un montón. Viendo a ellos cómo laburan, vos después ya, como que, ya como que, viste, estás en otro lugar, y en el disco que viene seguramente ya apliques un montón de cosas de esas que aprendiste en este. Bien. Y bueno, así es la vida. Gustavo, felicitaciones. Muchas gracias. Vamos a ir el viernes. ¿Con qué tema te gustaría que cerremos? Y a ver. El que vos creés que no sonaría nunca en una radio, ponele. ¿Posta? Sí, para que suene una vez por lo menos. Bueno. Vamos con. No sé, pero. Ah, a ver. Todos, en la radio, para mí va a ser. En mi radio suenan todos, maestro. Aparte, ya pusimos lo que tenía en la radio. Bueno, entonces poné hit para que es el mayor hit para vos. No, ahora pongo, mirá, ahora te voy a cagar. Voy a poner el 7. Bien, nada. ¿Dónde? Jimi Hendrix, maestro. Ahí va, donde nadie te espera. El tema más punk de disco. Dale. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Saludos a los chicos. Dale. Reactor, 10ª temporada.